Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Bienvenidos a una nueva emisión de Colgados del Aire. ¿Ya llegamos a los 40? ¡Programa número 40! Oh, ¡vamos! 40 qué programas haciendo cosas raras para gente normal. Nos aplaude Graciela del otro lado, que aprovecho a saludarla, Graciela. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno está Graciela para aplaudirnos! Porque Graciela, si no, era un acto muy... sola, flor de bailarina, Graciela. ¡Oh! ¿Sabes qué? Señores, perdón, antes que nada, 20:09 en la República Argentina, no me voy a cansar nunca de decir la hora, me encanta. Tenemos más o menos 16-17 grados en la ciudad de Buenos Aires. Comienza el frío, comienza el invierno, y es normal que haga frío, así que no hablemos del clima, porque es invierno, hace frío. ¿Qué tanto? Es invierno, pero bueno. Te la dejo pasar, te la dejo. Deja. Gracias. No importa, estamos saliendo por la 102.5, la frecuencia modulada, y por www.lacolectiva.org.ar o .com.ar. Como más le guste. ¿A qué teléfono se pueden comunicar hoy, Nicolás? ¿Al celular de quién? Al celular de Mariano, que no está, lo llaman a él. Ahí Mariano, está. Ahí de está. Mariano, que está en el dentista. Sí, no nos va a poder atender, se va a complicar. Pero sí, no importa, le mandan mensajitos al 15 49 47 98 46. O bien se comunican con nosotros, los va a atender Graciela al 4 958 1037. Qué bárbaro. Si quieren hablar con Graciela y preguntarle cómo estuvo la peña. Si quieren hablar con Graciela y decirle quién fue la que más bailó en la peña. Ahí está. Qué bárbaro. Ella culpa a su madre por no haberla llevado a clases de baile de chica. Pero bueno, ya. Pero aprendió bien. Sí. Es la frustración de su vida. Nosotros tenemos un montón más. Igual, sí, estamos a punto de hacer un programa de frustraciones de nuestras vidas. Claro. Así que en cualquier momento lo sacamos. Después te sumás y hablas de la tuya. Sí, después nos dicen cuando hay un ciclo de un espacio de 2 horas, 3 ahí más está. O menos. Tenemos un programón que no tiene ni peña, ni kibiqueando, ni buenos conocidos, ni nada. No tiene nada. Pero el programa está muy bueno, Mirá, piense. Peña tiene. ¿Qué dije, peña? Sí, no dijiste sé. Ni peña. Porque es lo que estaba. Ni perla. Ay, che, muy buena. Que quiero hablar de la peña. Muy buena la peña. ¿Qué te pareció la peña? Me encantó. Qué bueno. Qué careta que sos. Yo le quiero agradecer a la gente, a la poca gente. Porque tampoco me voy a agrandar. Poca gente que me reconoció y me regaló comida. ¡Vamos! Me dio cara de muerto de hambre. Sí, eso te pasa también en la calle normalmente y no te reconocen de la radio. Ah. Pero deja, no importa. Yo pensaba que era. No importa. No importa. Mucha gente, la verdad, metimos bastantes personas en Seguí Nicasio. Y más o menos, calculo yo. Era un número. Sí, el locro se esfumó de las cacerolas. Ahí nos tira. 200 personas. Tomá. Hice una cena con los dedos que la hiciera que. 200, te dijo. No sé 200, en qué idioma. 200. 200. Superamos las propias expectativas. Ah, una cosa de no creer. Qué bien, las ¿no? recetas de la comida las vamos a estar subiendo a nuestra página o bien a www.lacolectiva.com.ar porque increíblisísima la comida. Dicen que el premio. Hay un sorteo y premios de recetas. Ah. Que es. Manuscrito por integrantes de la colectiva, los ingredientes que entraron y dicen, no, tampoco quiero ilusionar a la gente, pero que se estaría sorteando también la cacerola en la cual sobró un poquitito de locro. Claro, todavía está sin lavar. Se está sin lavar, bueno. O te agarras un pan, puedes agarrar un pan duro como para estar un poco acorde a las circunstancias y lo sacas de ahí. Pero bueno, la yo verdad me atrevo es muy lindo. A decir ¿qué te atreves que ya a decir? Se está gestando una nueva peña, pero bueno. No quiero decir nada. Después bueno, también tocó nuestro amigo Mariano, que estuvo precioso. Sí, la peña estuvo buenísima, che. No, dice que estuvo muy bueno, que tocó más temprano, al final de la noche iba a tocar a las 3, tocó a la 1, cosa que lo terminó beneficiando, que ese show sonó como la puta madre. Y bueno, bien por él, alegres. Creo, no quiero adelantar mucho que no está él, pero creo que hay una nueva fecha, ¿o no? Hay una nueva fecha. Hay nueva fecha, hay cambios, hay novedades. Ah, bueno, pero guarda. Tiene que venir él, tiene así que venir él, tiene queridos que venir. Oyentes, esperen al miércoles que viene. Tal cual, qué lindo, ¿no? Qué buenas las bandas que tocaron en La Peña, perdón que sea reiterativo, sí. Pero me gustó mucho La Peña. Sí. Está bien. Yo en lo personal no soy muy habitué de las peñas o cosas afines. Claro. Entonces la verdad es que iba más que nada como, bueno, para dar una mano. Porque y... sos un tipo copado. No. Para dar una mano. Pero la pasé súper bien. Quiero decir que está muy bueno el nuevo video de La Colectiva. Sí. Se lo debemos a la gente también de Seguí Nicasio. Que bueno, estuvo trabajando en ello. Muy bueno el video, la verdad. Muy bueno, muy todo, contento. No sé, la buena onda de la gente que fue, la verdad, gracias. Ojalá, como dice la página, ojalá todos le hayan pasado tan bien como nosotros. Porque creo que de la radio y de los programas, creo que no hubo nadie que lo haya pasado mal. No. Si alguien que la pasó mal, por favor, 4958-1037, nos decís qué no te gustó de La Peña. Pero... Y nos reímos de eso. Sí, lo debatimos. En lo personal me encantó. Bueno, yo como no fui a La Peña, no quiero más de La Peña y quiero que pasemos a escuchar el tema que tenemos para hoy. ¿Qué nos trajiste hoy, Nico? Qué bueno, qué bárbaro. Yo le estaba pidiendo a ti, Nico, que estire un poquito, sí, pero no si importa. Vos querés vamos no, con el tema. No importa, pará, ¿yo puedo contar algo más? Contame algo más, a ver. Tengo menos estado físico. ¿Vas a contarle del bowling? Bueno, el deporte que practiqué y por el cual me lesioné la pierna lo quería dejar para el final. Estamos así como que lo estamos cagando. Cosa de que la gente, no sé, aunque sea, dijeron, mirá el pibe hace deporte. Sí, hago deporte. Juego al bowling y me lesiono las piernas. Soy malísimo. Un desastre, no puedo caminar bien. Estoy cojeando. Increíble. Increíble, yo me dio vergüenza de mí mismo. Primer tiro de bowling, voy así y digo, vamos que la rompo. Termino tirado en cuatro patas adelante de todo el mundo. Yo dije, ¿y ahora? ¿Cómo hago para darme vuelta y que toda la gente me vea la cara ahora? Y no. No, vergüenza total. Mis amigos. Vergüenza nada, propia, no, más me... que ajena. Ni hablar. Tus amigos ajenos. Bueno, claro. voy a cortar el mambo y vamos al primer ahora tema. Sí, ahora sí, yo tengo que inventar que jugué al bowling y me lastimé la pierna y vos venís. Eso me lo contaste el lunes y yo me reí mucho de vos. Vamos a escuchar el primer tema del día de hoy. Son unas muchachas que ya hemos escuchado en Colgados del Aire. Son las hijas de Zion. Mirá. Zion. Estaba buscando de dónde eran estas muchachas y eso es lo que no terminé encontrando. Son de Zion, pero bueno, no importa. Más allá de eso, les contamos que hoy 18 del 5, Hijas de Zion con Mortales Escabeches, que también vamos a estar escuchando algo de ellos, están en Bar Encuentro, Quilmes, Arieta 3680, esto es San Justo, Buenos Aires. O sea, Quilmes se llama el lugar. Es re loco, pues se llama Quilmes, está en San Justo. Sí, qué ganas de romper, ¿eh? Bar Encuentro, ¿verdad? Quilmes en San Justo. Bueno, para que no sea más complicado, hoy dijimos una marca, no importa. Hoy a las 23 horas, 10 pesos. 10 pesos, salís ahora, te tomás el 1. Ah, te bajás en Ramos y después te fijás, porque no sé cómo llegas a San Justo. Sí, el 55. El 55 te deja el toque. Y te bajas ahí y te vas ahí a Arieta 3680 y ves a Hijas de Zion, a Mortales Escabeches y a esa esquina que van a estar tocando, como decíamos, a partir de las 23. Escuchemos nomás el primer tema, que es Gente Oculta. Upa, a disfrutar. Ah. Nuestros ojos no se enterarán. Hambre y fe. otro lugar. Bajo nuestros ojos no se enterarán. Falsas promesas cansados de escuchar. En sus propias fuerzas se lograron refugiar. Junto a nuestras manos el dolor cesará. No somos como islas, somos una hermandad. Unos junto a otros podemos lograr la unión de nuestra gente y romper desigualdad. Tan cercano a mí puedo sentir la importancia de esta gente. Es como la viví, rompiendo los prejuicios que se han de escuchar. Conozco un mundo nuevo que la espalda no se puede dar. Ya, oh ya, ya, ya. Segundo bloque del programa número 40 de Colgados del Aire, son las 20:18. Qué bárbaro, che, estamos escuchando No te enamores de Escalando Peldaños, tema que hemos escuchado ya en otros momentos, sí, por acá. Sí, muy lindo. Muy buen tema. Escalando Peldaños, mirá que vos, que va a estar tocando, che. Y adivina que te lo recomendamos pago. Toma. Toma. Es uno de nuestros recomendados pagos. ¿Qué vamos a tener, dos hoy? No sé, yo te digo que uno de nuestros recomendados pagos van a estar tocando este sábado 21 en CBGB Mitre 1552 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 21:30. La entrada sale 15p y junto a los Escalando Peldaños, que los tuvimos en nuestro programa. Es verdad, es verdad. Yo no estuve ese día, pero estuvo acá. Pasa que ya van 40 programas. Yo no puedo, me quiero morir. Van 40 programas, viste, y uno es como que... digo, no, que 40... ¿Cuándo pasó esto, chicos? ¿En algún momento pensamos que íbamos a llegar a 40 programas? Yo soy nuevo en esto, así que... Nosotros, nosotros, o sea, por algo es el... No quiero caer el chiste fácil, pero por algo es el nombre del programa. O sea, no solemos durar mucho en nuestras actividades. Queda mal lo que estoy diciendo. Bien, no importa. Bien. Bueno, perdón, Escalando Peldaños, 21 de mayo, junto a la fiaca La Belle Époque, bien alto, en CBGB 21:30, entradas 15p. Quiero mandar un saludo a María de los Milagros. Iba a ser lo mismo. Chupate esa mandarina. Me llevé ese mismo sí, mensaje. Lo escuché. María de los Milagros, que nos saluda, nos está escuchando a través de nuestra página www.lacolectiva.com.ar, aunque ella tal vez escuche a través de la org. .arg. Tal cual, uno nunca sabe. Se escapó de la facultad. Bueno, bien, che. Bien, bien por vos. Mili, así. ¿Eh? Me, bueno, escribe, me escribe también, ¿no? Lucas dice que compró el regalo de Colorado, pero no sé si va... ¡Vamos! Sí, sí. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Por... No sé, lo pongo. Bueno, vos escapándote... Colorado, pero bueno. Vos escapándote de la facultad. Sí, hiciste un programa de radio. Sí. Falté una materia que era semanal, una vez por semana, por unir acá. Le puse, ¿eh? Y es ingeniera. Y es ingeniera. ¿Dónde estudiaste? En el ITVA. Ah, bueno, ese lugar, ¿eh? El IDUA, mirá, no voy a, ni voy a decir qué va. Mirá, tenemos una egresada del IDUA, yo la verdad. Llora, se viene el pecadillo. ¡Abuelita de la muerte! ¡Abuelita de la muerte! Ese es el. Arranca, Martín. Arranco yo, lo acabo de decir. Una mujer de 91 años que se llamaba Charlotte Hydon. Oh, qué bárbaro. Charlotte. Para un poco. Esta muchacha de 91 años, ¿saben lo que hacía? Comercializaba, gracias por el pie. ¿Qué? Perdón, pero estoy leyendo el mío. Ah, no lo tenía que decir. ¿Qué ha sido, chicos? ¿Qué? ¡Atrás, atrás! A ver lo del fondo, ahora solo lo de la derecha. ¿Qué hacía, chicos? ¿Qué hacía? Vendía kits de suicidios por internet. No. Kit de suicidios por internet. Esta muchacha quedó... Muchacha de 91. Pero se sentía muy joven ella. La edad está en la cabeza. Esta muchacha de 91 años... Es lo único que tenía joven. Sí. Chicos, por favor. No importa. Tuvo un problema, ¿no?, con su esposo, que quedó agonizando mucho tiempo. Entonces dijo... Loco, hay que aliviarle el sufrimiento a la gente. Inventó este kit de suicidio. Lo empezó a comercializar por internet, como decía. ¿Y qué hacía? Vendía una bolsita de plástico transparente con una goma, cosida a mano por ella misma. Mirá, bordada, te bordaba. Ahí está. Hay cosas que pasaban de generación en generación. De la abuela, se lo pasaba. Se ajustaba el cuello y con un manguito para conectarla a la bomba, a una bomba de helio. No. Sí. Así que hablaban finito. De ponerse te hacía un show cómico. Por la módica suma de $60. Más, pero no, se fue al carajo. Igual no, te incluía los gastos de envío, aclara acá. Ella explicaba, cuando lo conectás, el cerebro piensa que vas a echar una siesta. En ese momento pierdes el conocimiento y 20 minutos después todo termina. Las manos quedan heladas y falleces. ¡Qué buenísimo! ¿Qué hora es ahora? Bueno, esta muchacha de 91 años tenía 12 peticiones por día promedio de su producto y facturó $100,000. Lo bueno es que no tenés que tener servicio postventa. Che, ¿cómo resultó esto? ¿Quedó conforme con el...? ¿Está garantizado esto? Claro. Bueno, todos la garantía son nuestros clientes, decía ella. Ahora hay un problema en Oregon. Que Orengan. Y un joven de 29 años con ciertos inconvenientes decidió comprarlo y se mató. La madre se enteró que lo compró y ahora lo prohibieron en Oregon. Estoy con Oregon. Bueno, esto me hace acordar a que en Suiza, en Zurich más precisamente, está permitido el suicidio. Y de hecho hay clínicas para suicidarte. Hasta incluso, no me acuerdo bien, por ahí ya me estoy yendo, pero... Hasta incluso te lo podrían llegar a grabar o algo por el estilo. Y sí, para recuerdo para los chicos. Ay, sí. Entonces... Un hijo de... O no, sí. Ponele, no, posta, velorio, que siempre no sabes qué poner. Que están ahí, te ponen la comida, o sea, te ponen un video del suicidio y por lo menos es ameno. O por lo menos lograría que yo empiece a llorar, porque yo normalmente los velorios me río mucho. No sé, me agarra para eso. Por lo menos así por ahí lloro. O es algo que se suicide de una manera muy graciosa. Esto que sería terrible. Esto para hablar con la doctora y la convoco a este programa que venga y hablemos de por qué vos reís en los Río mucho. En las iglesias, o sea, casamientos de mis amigos. Hay en uno de los casamientos de los cachivaches no. Que tienen de Che, que son... Por favor. No, me he reído mucho, pero... O sea, llorando de la risa al punto que mi amigo que se casara me mirara y me dijera: yo estaba nervioso, pero te voy a sacarme de risa, y se me pasaba. Estaba como loco. Pero no importa. Ese fue el picadillo mío. Para seguir con la necrológica, como venimos, dos parejas chinas se casaron en el cementerio. Eligieron ese lugar para casarse, sí. Qué lindo. Eran medio enfermitos porque trabajaban ahí en el cementerio y dijeron: bueno, vamos a casarnos acá. Ya bueno, que... capilla hay. Sí, capilla. Toma. Y aparte dijeron, hasta que la muerte nos separe. Y bueno, como lo separa la muerte... Capilla ardiente la del cementerio. Para ellos significa cualquier día de la semana, no es viernes de 9 a 17. Bueno, así que la boda consistió en... Fue muy divertida, se rieron mucho. Ahí estaba lleno de gente. Ah, yo pensé que había sido una muerte. La procesión acompañó a los novios... Tenía 26 carrozas fúnebres. Ay, especialmente qué... decoradas para la ocasión. Qué me imagino unas coronas hermosas tendrían. Estimamos que no tenía muertos. O sea, capaz que hicieron 2 por 1. Me imagino el coche fúnebre con las latitas golpeando atrás, ¿viste? Yéndose, claro. Recién casados. Bueno, y las declaraciones de estas parejas de locos fue: el cementerio vio nacer nuestro amor, que era la elección natural para nosotros. Y lo va a ver morir y todos los ancestros. Todos los ancestros que yacen debajo fueron los testigos de nuestra unión. Es barato. ¿Qué hijos de...? No, uno no te come mucho, lo invitado, nadie se te ofende. Claro. Che, pero qué olorcito que hay, Si no, la verdad, un olorcito. ¿Qué pasó? Che, lo lamento. Che, yo no fui, Claro, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ay, Dios. Bueno, ustedes hablaban de muerte, yo hablo de vida, pero de una vida re jodona, joda. Pero alta joda. Dale. Resulta que a un empleado de una empresa argentina que se llama Crece lo lesionaron con un compresor de aire. Ahora, yo tengo un compresor de aire, ¿qué hace un compresor? Tira aire. ¿Cómo te va a lesionar? Lo comprime y lo tira. Te inflaron la boca y no. No, uno hace. uno hace joditas con un compresor de aire. Los dibujitos se inflan y salen volando, por ejemplo. Claro. Bueno, este quisieron hacer la prueba, pero bueno, no salió volando. Aparentemente habría sido una broma entre operarios. Un empleado de Crece sufrió lesiones intestinales debido a una supuesta broma por parte de otros operarios que le habrían introducido un compresor de aire por colectora. A raíz de lo cual, el presunto agresor enfrenta una sanción provisoria de 25 días por inconducta. El señor Fernando Cámara, de la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado, confirmó el hecho y dijo que va a haber una serie de presentaciones judiciales para que un fiscal lo investigue. El muchacho dijo: son compañeros de trabajo, son amigos, son empleados desde hace muchos años, vienen de Cliva. De acuerdo a la información difundida en el programa Show de los Operadores, el hecho ocurrió el 20 de abril entre las 18 y las 20 horas en la planta de Crece. Hasta el momento no hay denuncia por parte del damnificado, quien está con carpeta médica y que tiene actualmente un ano contra natura. No, pobre. ¿En qué show salió que no? En el show de los Operadores. Sí. No, no importa. ¿Te reís de eso? No, causa gracia. No me causa gracia, boludo. No, no. Un hijo de... Me cago de la risa. Este muchacho, Fernando Cámara, el titular de la empresa, dijo, célebre frase: cuando yo tuve conocimiento de la situación, inmediatamente se le aplicó al potencial agresor 25 días de suspensión por inconducta al haber utilizado en forma indebida material de trabajo. No por agredir a un compañero. Claro. ¿Cómo es eso? Ya anda metido de tubos en el culo. No, está mal, no es para eso, hermano. Claro. No sabía que para inflar la goma del camión. Se puede estar necesitando para algo eso, la empresa. Sí, no pudimos inflar otras cosas porque bueno, vos lo estabas usando. Sí. Un asco. Un asco, la verdad. Además es que lo tiene que usar el otro día. Oh, claro, una cosa. Mínimo. Che, ¿lo lavaste? Claro. Igual se hace mucho aire, no voy a decir nada, no importa. ¿Les parece si vamos al segundo tema del día de hoy? Ay, sí, porque se me ocurrieron tantas cosas. No, hay que parar un poco. Sí, vamos a escuchar La Pipa de Andando Descalzo. Sí, pero ¿sabes qué? Una cosa muy importante de La Pipa. No solo de La Pipa, Andando Descalzo. Toca este sábado. Vamos, 21 de mayo. 21 de mayo con Algo Raro Pasa. En Niceto Vega 5510. Eso es. A las 21 Niceto horas. Niceto Club, tal cual. Niceto Vega 5510 a las 21. Andando Descalzo y Algo Raro Pasa. Espérate, sí. Y no solo eso, tiene una particularidad este evento. Los muchachos de Mataderos van a presentar el nuevo videoclip de La Pipa. La canción que vamos a mirá vos. Qué bárbaro. El videoclip fue filmado y. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Bueno, el nuevo videoclip. Fue filmado y dirigido. El nuevo videoclip filmado y dirigido por Juan Rigerosi y Nancy López, del disco Esto es la Quinta Armonía. Esto lo hicieron en septiembre del 2010, justamente. La Pipa, ¿te parece, uruguaya, que sigamos con eso? Sí, ¿dura más de media hora el show? Sí. Ah, porque si no se me complica para ir a ver Escalando a Beldaños. No, pero de última después lo puedes ver también en YouTube. Ah, listo. Cualquiera, no importa. Pero bueno, vamos a escuchar nomás La Pipa, ¿verdad? De Andando Descalzo. Tiempo perdido.

Tercer bloque de Colgados del Aire suena No Quiero Verte Llover, de Algo Raro Pasa, que como dijimos antes de la tanda, están tocando con Andando Descalzo en Niceto, Niceto Vega 5510. Qué barato, el que es nuestro recomendado pago. A las 23. No, amigo. ¿No? A las 21. A las 21. Y no es nuestro recomendado, perdón, pero. ¿Sabes cuál es la cosa? Está todo bien con los Andando y con los Algo Raro Pasa, pero no son nuestros recomendados. Bueno, no pagaron lo suficiente. ¿Puedo recomendarlo, Martín? Martín, recomiéndaselo. Bueno, Martín lo recomienda. Recomendalo vos entonces. Che, y tenemos otra cosita de agenda: el Festival Cine y Derechos Humanos del 19 al 25 de mayo, que se va a estar realizando en varios lugares de la capital. Este festival se orienta a difundir material audiovisual comprometido con la realidad social, que motive el pensamiento crítico e incentive el debate acerca de los derechos humanos. En esta 13ª edición, el eje privilegiado estará dado por las producciones cinematográficas que trabajan la diversidad de la madre tierra y denuncian su paulatino aniquilamiento. Las actividades del festival incluyen proyecciones, mesas de debate, presencia de invitados nacionales e internacionales, ferias de productores y organizaciones sociales, espectáculos musicales y artísticos. Va a haber actividades en varios lugares, entre ellos el Cine Gaumont en Avenida Rivadavia 1635, esto es en Congreso, en el Cine Cosmos, Avenida Corrientes 2046, en la Cámara de Diputados de la Nación, Riobamba 25, primer subsuelo, en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 936, en Florida 843, en el Centro Cultural Conti, ex ESMA, Avenida del Libertador 815, Festival Cine y Derechos Humanos del 19 al 25 de mayo. Qué bárbaro, cuánta información, ¿eh? Cuánta información increíble. Che. Toda la que filtramos. Ah, oh, increíble. Che, se hacen presentes desde Facebook Paola y Marcos, y Marcos además grita: Villa Crespo presente. Vamos, epa, vamos, Villa Crespo. Villa Crespo, que está muy contento por el ascenso de Atlanta. De Atalaya, sí. De Atlanta, con los hermanos estos, que no me sale ahora el nombre. Los hermanos Corioto. Right. Coriolis. Creo que eran Corioto. Los hermanos Coriolis. No, es lo de la vez pasada. Bueno, no importa. ¡Qué mi chato! Sos el mejor alumno. Parece inteligente, bueno. No, yo nunca fui el mejor alumno. Ah, chicos. ¿Qué? Sepan que le decimos a toda la gente: llegamos al programa 40 de Colgados del Aire. Pero yo no quiero ser pájaro de mal agüero. ¿Pero qué? Pero si todo va como va, cagamos la fruta, ¿eh? ¿Por qué? Vamos pensando una alternativa, no sé, vamos a buscar algo para hacer, un puestito de algo, cambiémosle la orientación al programa. No, parece que Taringa está al borde del juicio oral. Por eso venía la cosa. Sí, estamos hasta las pelotas. Sí. Los responsables de la página web de intercambio de contenido fueron procesados por violar en 29 oportunidades la ley 11.723, que protege la propiedad intelectual. También les metieron un embargo por 200.000 pesos. Un numerito. Sí, los responsables quedaron al borde del juicio oral luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara sus procesamientos por no haber respetado derechos de autor. Bueno, acá hay dos temas importantes. Primero, todo el tema de lo que es la propiedad, digamos, intelectual de los todo derechos lo que, de autor. Derecho de autor y todo eso, que bueno, eso es un debate que podemos ya tener. Muchos de los músicos que nos escuchen pueden estar en desacuerdo conmigo, pero a mí estaría buenísimo que no haya, o sea, que no haya este tipo de propiedades. Pero bueno, más allá de eso, y para mí es todo un gran aporte, entiendo desde dónde sale la idea de protegerlo. Ahora, por un lado eso, ¿no? Pero por el otro, ¿qué tiene que ver Taringa? O sea, Taringa te genera el link, está en la gente, postea el link, nada más. Sí, yo estaba leyendo en la ley 11.723, me la leí de pe a pa, y entre otras cosas se establecen penas de 1 mes a 6 años de prisión para quien edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor. Google está hasta las pelotas entonces. ¡Ajá! ¡Palala! Esa es la cosa. ¿Qué pasa? En Taringa no se reproducen, no se edita, no se vende. No. Nada más están publicados los links. Es así, y además son links que se llevan, que encima ni que siquiera son los links. Claro, llevan a otra, llevan, o sea, a otra página. Agarrate con Rapidshare entonces. ¡Oh! ¿Entendés? O sea, con todos esos. Bueno, o sea, igual, que no se la agarren con ninguno, pues estamos hasta las manos. No, nosotros estamos hasta las manos. Por eso decía, primero un tema de la propiedad intelectual y todo eso. Pero más allá de eso, ¿de dónde viene el ataque? O sea, es buscan lo que yo escuchaba, ahora no me acuerdo el nombre del muchacho, pero escuchaba a quienes está defendiéndolos y hablaba de que estaba, o sea, quieren tomar una medida que sea ejemplo, o sea, una medida ejemplificadora para los demás. Pero se están agarrando una persona, de un grupo de personas que la pegaron con una idea, porque es una gran comunidad taringa, más allá de lo que se pueda estar hablando de piratería. Y, o sea, te puedes encontrar de todo y es toda gente que de buena fe aporta cosas. O sea, gracias a Taringa hemos empezado a encontrar cosas que antes nos decían, bajate este link y te encontrás con cualquier cosa cuando lo bajabas por otros programas. O sea, lo manejan todo, pero quieren tomar esta medida ejemplificadora, que no sé si lleva a algún lado, a una página, como decía, que lo hace, lo único que, donde saca la guita es por publicidad. O sea, no está comercializando nada pirata, por decirlo de alguna manera. Bueno, el tema es que esta cámara ratificó los procesamientos al considerar que los propietarios del sitio conocían la ilicitud de la maniobra y la permitían. Ahora, los propietarios dijeron que es imposible determinar el contenido de las cargas y establecer si violan los derechos de autor cuando diariamente, en promedio, se realizan 20.000 posts. Claro, o sea, es imposible igual chequear esto. O sea, hay cosas que ya los exceden. Yo me acuerdo de bajar un disco de una de las bandas que pasamos acá, que decía el chico que lo sube, o sea, la persona, el usuario que lo sube, le había puesto el Rapidshare, o sea, no sé, normalmente el nombre del archivo de Rapidshare, qué sé yo, pongamos, escalando peldaños. Entonces bajan desde ahí. Sí. Lo que hizo este muchacho fue poner como nombre de archivo las fotos de mi novia. Una claro. cosa así. Claro, entonces, y así consiguió más descarga. O sea, no, ahí ya está evitando el filtro de Rapidshare. Claro. O sea, ya ahí queda excluido Rapidshare, porque Rapidshare te filtra por el nombre. O sea, lo que busca es, o sea, que no haya eso. O sea, andando de escala, se había dicho. Por eso es cuando a veces te dice ha sido removido claro. el post, es cuando Rapidshare lo filtró. Claro, esos son los días que nosotros repetimos mucha música en colgados del aire. Bueno, el tema es que este tribunal, si bien los procesa, admitió que los autores del hecho, del delito de violar la propiedad intelectual y demás, son los que suben las obras al sitio y los que la bajan, pero entendieron que el hecho no se habría cometido sin la posibilidad que ofrece la página de internet, que volvemos a lo mismo, no es la única taringa que ofrece esta posibilidad, porque de hecho Google, vos pones cualquier cosa y te puede saltar un link a Vamos más allá, hagamos el juicio a Fivertel. O sea, por eso entonces. Claro, por tiene proveer sentido. Internet. Ah, para gente que pirate, claro, para que pirateen. No, o sea, bueno, ya esto viene mucho más. Taringa, colgados del aire, te banca. Así te que bancamos, Taringa. H y MB. Y a todos los usuarios que suben las bandas que nosotros pasamos. Sí, que no. Muchas veces son, o sea, ojo con esto de la piratería, porque la mayoría de las veces, cuando es así banda de Lander, sobre todo, son mismos integrantes. Que ni ellos hablar. Deciden subir sus cosas para están para en esa posición, claro. Sí, sí, sí. O bandas también grandes que no, que, o sea, ellos ahora ganan por otro lado, ¿no? Por la venta de nadie confundió. Sí, bueno, yo sí, no importa. Bueno. Ojo, volvamos atrás con respecto a esto que decías, que a veces son los propios músicos. La ley establece penas para los que editen, vendan o reproduzcan por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor. Claro. Entonces, no es que va a desaparecer todo. Por ahí los chicos de escalando peldaños o los que sean. Sí. Ahora la verdad que es la banda que se me viene a la cabeza porque la nombramos. Pero los que sean, si la suben ellos está todo bien. Ahora, Taringa se tiene que poner a verificar claro. si la persona que sube es integrante. Claro, tal cual. O sea, es cualquiera. O sea, ya ahí es cualquiera. Sí. Volvamos al papel, al lápiz, que bajen los CDs. Y basta de Rapidshare, basta. Claro. Volvemos así. Bueno, mientras se apaga mi computadora porque se ha quedado sin batería, les comento, hablando un poco de todo esto de la piratería y de publicar las cosas y demás, vamos a tener una banda próximamente en la radio. El lunes va a ser entrevistada por integrantes de la colectiva, que es 4 pesos de propina. Una banda uruguaya, que ya, bueno, vamos a tener material de ellos. Calculo que nosotros también andaremos pasando cosas de ellos. Es una banda que justamente en su página, que es 4pesos.com, ya ponen el link de su último disco para bajar. ¿Dónde está su ventaninga? No me digas. No, está en página propia. En Rappi, yo alguno de esos, no me acuerdo sí, en cuál. Te linkea la página de ellos. Claro, pero es de la página de ellos. Claro. O sea que está todo perfectamente bien. Pero bueno, esto era como para enganchar un poco. Claro, sí, justo. Una cosa increíble. No, mentira. Bueno, para dar un poco de información de esta banda, que es justamente va a ser el tema que vamos a escuchar a continuación. Es una banda que es uruguaya, nace en el 2000, se termina a formar tipo en el 2003. Compuesta por batería, bajo, percusión, teclado, sampler, acordeón, guitarra, dos vientos y el mismo cantante. Se hicieron populares tocando en los balnearios de Rocha. ¿Vos pisaste los balnearios de Rocha? Alguna vez. Muy bien, bueno. ¿Tiraste una moneda a los pibes o te ortigaste? Claro. Te ortigaste. Sí. Bueno, dice que más allá de los músicos que actualmente la componen, tienen siempre ayuda y de muchos allegados, como integrantes de Mano Negra, de Radio Bemba, de bueno, Fermín Amparo, Ojos de Brujo. Fueron teloneros, ¿no? Fueron teloneros de Manu Chao cuando estuvo la última vez en Uruguay, como bien acá apunta Cecilia, la uruguaya Pereira. Que es nuestro segundo, o nuestro primero, ¿no? Nuestro otro recomendado pago. Tocan el martes 24 en la víspera del feriado a las 19 horas en Group, Avenida Santa Fe, 4389 en Capital. 24 de mayo, ¿qué dije? Sí, me colgué, 24 de mayo, día del operador técnico de radio. No. Mirá vos, el 24 de operadores. Mayo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, y para festejar los operadores pueden ir a ver entonces a 4 pesos de propina en Group, 19 horas, 25 pesos. Van a estar presentando justamente este disco que decíamos que se puede bajar desde su página, que es Juan. ¿Y les parece si escuchamos ya este tema? Recuerden que si el tema se llama Buena Nueva. Se venga esa Buena Nueva. Ahí está. Si les gusta, quédense con la colectiva porque van a estar en la semana siguiente por acá. Sí, y la semana siguiente, 24 de mayo, previo al feriado, se nos van a ver los Agru. Bueno, Buena Nueva de 4 pesos de propina. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz o agrandar la oscuridad, lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. último bloque de Colgados del Aire. Se nos fue en una U. Sí, gracias a todos. Son las 9. Bueno, esa era la base del. Ahí cuando fueron 15 personas dijeron: este pedo tú y apagaron la radio, ¿entendés? Cagaste, oye. No, para mí que se quedaron esperando si era el verdadero o si era un imitador. Si era el verdadero Claudio Orellano. Estamos escuchando a Eruca Sativa. Que no me diga que tocan. Que tocan. Vamos. Escuchando, Tincho Eruca. Para que sigamos siendo el tema, para que sigamos siendo. Tocan el lunes 23 en Willy Dixon, Güemes y Suipacha, Rosario, Santa Fe, 20 horas. Así que si andan por Rosario el lunes. ¿Cuánto sale? No sé. 20 pesos. Redondeamos. Se pusieron en Facebook celosos porque mismo Villacrespo presente dice Flores y Luján también. Uy, lo siento, un barrio. Tomá. No empiezo. Y mirá, y yo te agrego Suiza también. Ahí está. Son las casi las 2 de la mañana en Suiza. Y Montevideo pero nos están también igual. Porque Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo. ¿Cómo es la segunda ciudad? En número de habitantes. Con serio? Eso les puedo decir mucho, te puedo decir los que. Yo no entendí igual, perdón, pero yo no entendí igual. Está diciendo el que la segunda ciudad del mundo con más uruguayos Buenos Aires. Primero es en Montevideo, después Buenos Aires y después Salto. Mirá vos. Y Argentina es el país con más españoles. Sí. Ah. Y sabe, otra data, sí, vamos a hacer un ping-pong de datas. A ver. Por cada uruguayo hay un chino militarizado. ¿En serio? Así que están hasta la rete. Que no caigan. Que no lo escuche esto a nuestro señor Nobel de la Paz, porque nuestro premio Nobel de la Paz, porque ahí va con toda artillería. Sí, es medio complicado. Mirá vos, che, ¿y los viejos? ¿Los españoles viejos? No son viejos. Por favor, viejos son los trapos, chicos. Los viejos, digo, los españoles mayores de 65 años viven mayoritariamente en América. El 72% se viene a morir acá, mientras que en Europa se queda el 26%. Bueno, tratando de remarla ya, con sus crisis y demás. Claro. Con sus terremotos. Esquivando terremotos. Una banda podría ser. Ah. Japonesa. Chilena. Bueno. Sí, pasa que es muy ladrona esquivando charcos, pero no importa. Sí, es verdad, no podemos. Bueno, humor negro para humor vos. Humor negro. Hablando de negro y pasado negro, declarar un sitio histórico el garage de Azopardo. La legislatura porteña declaró sitio histórico de la ciudad de Buenos Aires al garage ubicado en la calle Azopardo 650, donde durante la última dictadura militar funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como garage Azopardo, justamente. Un proyecto de ley fue impulsado por la diputada del bloque peronista Silvina Pedreira, quien comentó que la memoria forma parte de nuestra identidad y de nuestra vida cotidiana, como así también constituye un pensamiento y un accionar lúcidos en el presente. Así que bueno, a fin de proyectarnos como sociedad hacia el futuro, debemos ser conscientes del daño irreversible que causó el genocidio perpetrado entre 1976 y 1983. ¿Dónde está, perdón? Es Azopardo 650. Así que cerca de la Policía Federal. De Azopardo. La de la calle Azopardo. Sí, sí, sí. Que es la central de la policía. Qué casualidad, ¿no? No, como casualidad. No, fue irónico. Era ¿casualidad irónico o causalidad? Causalidad. Para pensar, ¿eh? Iba a tirar para pensar y me cagaste. ¡Vamos! Pero bueno, che, el programa va llegando a su fin. ¿Qué más tenemos? Mirá, hablando de Luján, la Basílica de Luján mide aproximadamente 106 metros de altura. ¡Wow! 106, pero mirá cómo te la retrujo. ¿Saben qué mide 200 metros de altura? ¿Qué? No sé. Sí, decilo vos porque me voy. Sí, decilo vos. Bueno, la Torre del Parque... Ni el tuyo, gato. La Torre del Parque... ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Hoy a Nico lo sacan acá con un chaleco de puerto. Bueno, la Torre del Parque de la ciudad. Y es el punto más elevado de América Latina. Yo no quiero empezar con estas cosas, digamos, de que a ver, ¿no? En Uruguay, ¿qué tiene? Pero siempre los argentinos tienen que en La Plata está la catedral más no sé qué del mundo. Siempre tienen algo de más de algún lado. Son nuestras, ¿no?, inseguridades, ¿entendés? Sí. Claro, tendría que venir la doctora para que hablemos esto. Bueno, así que la van a inaugurar, parece, el 20 de junio. ¿Quieren llegar a esa fecha para inaugurarla? Porque está en construcción hace bastante. Mauri estuvo subiendo. Sí, sí, Mauri puede, porque él Mauri dijo tiene que complejos. Gritó que eran bienvenidos todos. Mauri y varios colaboradores estuvieron tomando café por ahí en sí. Bar. Sí. Podría haberla hecho antes de que la reparen, pero no importa. No, bueno. Antes de que la reparen, se la daban a los babasónicos para que graben video. Hay una foto preciosa de la cámara de foca. Hermoso. Yo tendría que trabajar la tele, chicos. Bueno, qué precioso. Toda la vista que tiene, ¿no? 200 sí, metros. Está buenísimo. Te subís a la Torre del Parque de la ciudad y mirás la Copa Davis que se juega en el Parque Roca enfrente. Es chiquito. Pero... hablando de eso, en la Copa Argentina, en la Copa de Países de tenis, ajá, Tuvimos el doble, el triunfo en el doble, lo que nos lleva a disputar quién va a la final con Estados Unidos, que también viene invicto. ¡Vamos! Vamos a tener. Y igual hinchada acá. Y... ¡Hace falta! Chicos, pará, que tengo más datos de tenis. ¿Qué cuál? Juan Martín del Potro va a jugar en Roland Garros. ¡Vamos, Juanma! Bien. Ya que venimos con la tapa de deporte, quiero decir que se va a hacer el día del arquero. El día del golero en uruguayo, se los digo. ¿Cuántas veces me habrán dicho, sabes cuándo vas a el día del arquero? Así que parece que bueno. Y con la llegada de nuestro. ¿Cuándo va a ser? Pará, decime cuándo va a ser el día del arquero, que tengo varias cosas por cobrar. El 12 de junio. 12 de junio. Martín me perdió el papel, pero. Por Amadeo Carrizo lo quieren hacer. Ahora, no lo tengo. Ah, acá está el papel. Tenía yo. El senador Vanisevich propuso esto. Ahora, yo digo, no tiene otra cosa. No tiene. Estaba entre una ley que acababa con el hambre en la Argentina o la del día del arquero, y se tiró por la del por arquero. ¿Sabes por qué va a hacer eso? Porque le dijeron, vos vas a inaugurar el día del arquero. Entonces así, dijo, que bueno, así que lo voy a hacer. Empiezo por algo. Bueno, el hambre se va a acabar el día del arquero. Sí. Señores, terminó el programa número 40 de Colgados del Aire. Llegamos a la fase terminal de nuestro programa. Y Ciudad Terminal está arribando y casi llegados, entrando al estudio. Tenemos el tema dedicado, que vamos a llegar a Marcelo. ¿Nos vamos con eso? ¿A Marcelo? ¿Qué Marcelo? No, por favor, no. Qué bien que estuve, sí. ¿Qué le vamos a dedicar a Marcelo? Yolico King, de Caravan Palace. Wow. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Y bueno, nos vemos con eso. Che, hasta el miércoles que viene, que no se corte. ¡Chao! Che, pasaron más de 20 minutos que llevo el cosito este de Helio. Ya, la verdad es que me está faltando un poquito el aire.